Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos, Radio Escuchas. Nos alegra poder compartir con ustedes esta segunda temporada de Tejedoras Digitales. Desde el Barracón Digital les saluda Marcia Ferrera. Vamos a seguir entretejiendo juntas saberes digitales para estar seguras en el ciberespacio y en nuestras comunidades. El tema que compartiremos hoy es una herramienta que nos permitirá proteger nuestra identidad y la de nuestras compañeras. Esta aplicación se llama OscuraCam. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola María, hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Bien, Marcia, aquí viéndote también. Dime, ¿cómo han estado las acciones en tu comunidad? Pues fíjate que la vez pasada tuvimos una manifestación, pero pasó algo. Una compañera tomó fotos y las subió a las redes porque necesitamos, ¿verdad?, que la comunidad conozca este tipo de acciones. Pues entonces, al subir estas fotos, lo que no esperábamos era que nuestros rostros fueran copiados de esta imagen. Y empezó una campaña de desprestigio contra varios de los que estábamos en la foto. Pero explícame, ¿ustedes subieron fotos de ustedes o eran fotografías donde estaban todas en grupo? Eran fotografías grupales, no individuales. Sin embargo, han extraído nuestros rostros y han iniciado una campaña atacándonos individualmente para desprestigiar la lucha que hemos emprendido. Es importante mantenernos seguras en nuestras comunidades, en nuestros colectivos, pero también eso está vinculado a mantenernos seguras en las redes. Por eso, te vamos a recomendar que utilices una aplicación muy sencilla que te va a permitir proteger la identidad de todas de tu colectivo. Esta aplicación se llama OscuraCam. ¿En qué consiste? En que tú puedes ocultar los rostros de todas las personas que se encuentran en una fotografía, ya sea a través de un cuadro o a través de la difuminación de todos los rostros o de la fotografía. También lo puedes utilizar en videos y permite ocultar no solamente las identidades, es decir, los rostros, sino que también la información que se genera en cada aparato en el que tomamos o descargamos fotografías. ¡Qué excelente aplicación! Ya mismo le diré a mis compañeras que la empecemos a usar para que nuestras acciones de lucha sean visibilizadas, pero nuestras identidades estén protegidas. Me alegra escucharte decir eso. Nos veremos pronto. Cuídate. Gracias, igual. OscuraCam es una aplicación gratuita y de código abierto para Android que difumina o cubre caras en rostros y videos y elimina datos de identificación almacenados en las fotos, incluidos los datos de ubicación GPS y la marca y modelo del teléfono. Está disponible para poder ser descargada tanto en F-Droid como en Google Play. ¿Por qué debemos usar la aplicación OscuraCam? Al participar de espacios colectivos, las personas acostumbran subir en sus redes personales u organizativas fotografías en las que aparecen los rostros de quienes están en dichos espacios. Esta práctica, que es muy frecuente, expone los rostros de compañeras que por su labor en la lucha social deben mantener sus identidades protegidas. Por ejemplo, se suben fotos a la red social Facebook, que permite que sean descargadas y copiadas en los celulares. Con la aplicación OscuraCam, podemos ocultar los rostros de las fotografías, En palabras más sencillas, es una aplicación para proteger la privacidad de tus fotos y videos. OscuraCam es una aplicación gratuita y de código abierto para Android que difumina o cubre caras en rostros y videos y elimina datos de identificación almacenados en las fotos, incluidos los datos de ubicación GPS y la marca y modelo del teléfono. Está disponible para poder ser descargada tanto en F-Droid como en Google Play. OscuraCam sirve ya sea para sacar fotos o para editar archivos de nuestra galería. De cualquier forma, una vez que tengamos la foto o el video para editar, OscuraCam detectará automáticamente las caras y dibujará un cuadro alrededor de ellas. También podemos seleccionar las caras o secciones a difuminar de forma manual. Si queremos hacer la difuminación de forma manual, tenemos varias opciones que son... La primera opción es Redact. Esta cubre la cara con una caja negra. Es como si cortáramos un cuadrado de cartulina negra y lo pusiéramos sobre los rostros. La segunda opción es Pixelate. Esta difumina la cara en grandes bloques de colores. Es decir, que es como si cortáramos la fotografía, la ampliáramos y estos trozos se verían como diluidos en agua. Y la última es Crop Pixel. En esta seleccionamos todo el área que no es la cara y lo difuminamos en bloques de color. Es como si a una fotografía le echáramos un poco de agua y los rostros se verían distorsionados por la misma. Esta herramienta es muy interesante, pues cuenta con acciones extras, como ser la eliminación de los metadatos o información adjunta de la fotografía o video, información que suele revelar dónde fue tomada o cuándo se capturó dicho momento. Y ahora, compas, un hilo informático. Se le llama metadatos a la información que viene almacenada en cualquier tipo de archivo, que revela datos como el tamaño, tipo de archivo, fecha de creación, ubicación GPS en caso de las fotos y videos, destinatario y remitente en caso de email, etc. Esta información es muy importante, ya que permite que rastreen nuestro comportamiento en internet y hagan un perfil de quiénes somos. OscuraCam también nos da la opción de compartir nuestras fotos ya editadas directamente desde la aplicación. Solo tenemos que seleccionar el icono Compartir. Este nos abrirá un menú con opciones para escoger desde qué aplicación queremos subir la foto a internet. OscuraCam es una aplicación desarrollada por The Guardian Project, un colectivo de personas desarrolladoras de software, diseñadoras, defensoras de derechos humanos, activistas y formadoras que, entre otras cosas, desarrollan software de seguridad para teléfonos móviles enfocado específicamente en personas usuarias que viven o trabajan en situación de alto riesgo. Tengamos siempre presente el uso del software libre y sus distintas herramientas que nos permiten mantenernos seguras en las redes y seguras en nuestras comunidades. Les invitamos a usar OscuraCam y a seguir siempre escuchando su programa Tejedoras Digitales. Hasta aquí este programa de hoy. Nos despedimos con un abrazo solidario y deseando siempre éxitos en sus luchas.